cuando tus ojos me miran pierdo la razón. El perfume de tu piel, tus hermosos labios rojos, de a poquito me carcomen y me hacen enloquecer. Pierdo todos los sentidos cuando pasa por mi lado. Tu figura me hipnotiza y atrapa mi corazón. Quisiera yo decirte que me estoy volviendo loco y que sepas de una vez que me muero por tu amor. Loco, loco estoy, loco por tu amor. Me enloquece la pasión y voy perdiendo la razón. Loco, loco estoy, loco por tu amor. Me enloquece la pasión y voy perdiendo la razón. Que sepas de una vez que me muero por tu amor.